Bebé, ¿qué pasó? Hace rato no te vio por ahí. Qué bueno verte de nuevo. Alguien me llamó y una data bajó. Bebé, ya me contaron, estás soltera de vuelta. Dejaste ese cabrón y estás el doble de buena. Bebé, ya me contaron, estás soltera de vuelta. Dejaste ese cabrón y estás el doble de buena. Aterriza en Buenos Aires, yo te digo pa' vernos. Hay un pre por Palermo, tú dime pa' comernos. Llevamos palabras, paso este donde estés. Solo estoy par de días, pero te saco el estrés. Aprende y sorprende. Ese culo está en tendencia, me entiende. Mucho perro suelto que la pretende. No estás a su altura, papi, comprende. Reggaetón y turreo. Cuando la veo se me pega ese culito, es un país. Como Raúl la perreo. A los tau me la llevo y en el auto yo la pongo a gritar. Ya me contaron, estás soltera de vuelta. Dejaste a ese cabrón que estás el doble de buena. Bebé, ya me contaron. Minifalda está robándose la escena. La meto para el cuarto y la saco en una quincena. Mueve ese culote y ya me está volviendo loco. Me baila de espalda y me lo pego poco a poco. Tanta curva, mami, que si